11 y 42 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación, después de Consumo Cuidado, a hablarles de actualidad local. Y vamos a quedarnos informándoles sobre diferentes actividades e iniciativas dentro del ámbito cultural, dentro del ámbito más bien musical, porque vamos a hablarles ya de Santa Cecilia, que ya saben se conmemora cara 22 de noviembre, y precisamente en torno a esta efeméride, la patrona de los músicos, pues se llevan a cabo siempre diferentes iniciativas por parte de los colectivos musicales que hay en nuestra localidad, que no son pocos. Por supuesto, se ofrece el tradicional concierto protagonizado por las bandas de Ubrique, la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña, y también están las diferentes iniciativas que se programan por parte de la Escuela Municipal de Música. En este último tema vamos a centrarnos a continuación y lo vamos a hacer con su director, con José Luis Chacón, que nos acompaña a través del teléfono y a quien damos la bienvenida. José Luis Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues llega el tradicional concierto con motivo de Santa Cecilia que también ofrece la Escuela Municipal de Música y que en esta ocasión está programado para este lunes, ¿verdad? Lunes 18 de noviembre. Cuéntanos. Sí, pues nada, está programado pues para este lunes en el salón de actos del Francisco Fatou. Comenzará a partir de las 8:30 y bueno, pues todo el mundo está invitado pues a escuchar este que va a ser el primer concierto del curso escolar 2013-2014, pues donde participarán algunos alumnos y profesores del centro. Digamos que en el centro tenemos lo que son las audiciones, que son exclusivas de los alumnos, y después tenemos conciertos donde digamos participan los profesores que pueden en el momento, y alumnos, digamos, pues que se suman un poco a la iniciativa de hacer estos conciertos. Y bueno, el concierto, pues casi todas las especialidades estarán en el escenario, pues guitarra, pues dentro de la especialidad de rock que tenemos dentro de la guitarra con el profesor Francisco Sánchez, pues tocarán unos alumnos con guitarra, en canto, y interpretarán unos 4 o 5 temas de música pop. Después ya en otro ámbito un poco más clásico, el profesor de piano pues tocará una obra muy conocida de un compositor muy extraño, Manuel de Falla, y va a interpretar La vida breve. También habrá obras de violín y piano, también habrá los profesores de clarinete y saxo, tocarán un dúo de saxo y clarinete, y aparte el profesor de saxo pues interpretará el tango de la suite latina de Naulais con el saxo, y también como es profesor de flauta, interpretará la sonata en la menor de Bach para flauta. Y después la parte de viento metal, pues yo que también soy profesor de trompeta, interpretar una obra para trompeta y piano que se llama Excursion, que hace un poco excursiones pues a través de varios sitios del mundo, en lo que tenemos España, en un lugar de USA, una noche en París, Sahara, etc., varias obras, y también el profesor de trombón tocará algunas obras, incluso llegaremos a tocar un trío trombón, trompeta y piano. O sea, que lo hemos intentado hacer un poco un concierto de música muy diferente, ya que hay música clásica, digamos de barroca, hay música moderna, hay música pop, y hay incluso pues obras instrumentales de la música del siglo XX. Uh-huh. O sea, que vamos a encontrar en el concierto un poco de todo. Y bueno, la parte que nos interesa, la que hace referencia a los profesores y alumnos, conciertos que se ofrecen por parte de los alumnos del centro y también los profesores, pero por separado, ¿no? Aquí conjunto nada. Sí, bueno, de momento este concierto es, digamos, más individual. Estamos uh-huh. todos en el escenario, pero digamos que por parte, ¿no? Primero subir a los alumnos o quizás, por ejemplo, suba cualquier profesor a tocar, cada grupo, digamos, va un poco independiente. Sí, es verdad que intentaremos hacer más adelante algunas actuaciones donde intentaremos llevar un grupo más grande, donde estaremos todos juntos, como ya también se hizo hace 2 o 3 años, que se hizo un conjunto de cámara de unos 10 o 12 músicos más o menos, donde había, pues, yo recuerdo que unos 5 profesores tocando y unos 7 alumnos tocando, uh-huh. y, digamos, un concierto un poco más. Sobre todo para los alumnos, ¿no? Un poco más divertido, ya que un poco el poder tocar con los profesores y poder tocar música un poco donde se tienen que forzar más, porque al estar al lado, digamos, de ver qué está haciendo su profesor, pues el alumno siempre un poco intenta aplicarse un poco más. Uh-huh. Claro, además también hay que tener en cuenta que se lleva prácticamente de curso, bueno, ¿cuánto? 2 meses escaso, muy poco tiempo, ¿no?, para los alumnos para, bueno, pues poder ensayar y prepararse algo que ofrecer. Sí, no, de hecho el curso empezó el día 3 de octubre y, bueno, llevamos un mes y 10 días más o menos, uh-huh. bueno, un mes y 2 semanas escasas para de curso, Y sí, es verdad que hay alumnos que por ejemplo, los alumnos, sobre todo los de guitarra, ¿no?, que siempre se apuntan a todo, ¿no?, y bien que hacen. Digamos, ellos están siempre enfocados a su especialidad de rock, ¿no?, montando temas rock, pop, varios, y digamos que son como un pequeño grupo independiente que ellos tienen como amigos, amistad, ¿no?, y después está tutoreado por el profesor de guitarra, pues siempre están dando conciertos. Otros alumnos que, digamos, van llevando un temario más específico digamos, de su instrumento, con objetivo de quizás estudiar en conservatorios de Jerez de la mañana, o quizás no, quizás simplemente dedicarse a lo que es su instrumento, pues por satisfacción, pues digamos que los temarios aún están un poco verdes. Ya en Navidades y haremos una semana de audiciones, donde ya todos los alumnos, después, digamos, del primer trimestre, pues podrán un poco, los nuevos este año, pues experimentar la sensación encima de un escenario, y los que no, pues, digamos, de demostrar lo que ha sido su avance en su primer trimestre de curso. Uh-huh. Hay muchos alumnos nuevos este año que, tengan ese primer acercamiento con la música. Sí, este año, bueno, todos los años, gracias uh-huh. a la asignatura de música y movimiento, pues sí. Todos los años entra por así llamarlo, una nueva jornada que tenemos en la escuela, uh-huh. y digamos, esa es nuestra fuente, que de 4 años pasan a 5, a 6, a 7, y finalmente con 8 pasan ya a lo que es lenguaje musical y pasan ya a coger un instrumento. Entonces, siempre están entrando, ya que pues en música y movimiento, digamos que es una especie como de guardería musical, ¿no?, donde, digamos, el alumno está muy en contacto con la música, muy desde pequeñito. Entonces hace que el alumno, pues, se vaya acercando mucho más al mundo de la música clásica, y también, por otro lado, hace que la escuela de música siempre vaya teniendo, pues, nuevas generaciones de músicos. Uh-huh. Bueno, pues los alumnos de la Escuela Municipal de Música, que tendrán su oportunidad ya con las audiciones de fin de trimestre en el mes de diciembre con motivo de la fiesta navideña, de momento ahora lo que toca, sobre todo, es a los profesores, ¿no? Sí. Ofrecer ese concierto en conmemoración con Santa Cecilia, que cada año, como decíamos, se celebra en la Escuela Municipal de Música, y también siempre lo reseñamos, ¿no?, con las diferentes bandas que hay en nuestra localidad, aunque son ajenas a la escuela, pero sí que conviene recordar que también ellas ofrecerán su concierto tradicional con motivo de Santa Cecilia. En esta ocasión creo que va a ser el próximo viernes, y bueno, pues una cita también importante, ¿no?, dentro de el ámbito musical ubriqueño, porque bueno, pues son muchas las personas que forman parte de lo que es la banda, la agrupación, y lo que significa, ¿no?, estar también trabajando por la música aquí en Ubrique. Sí, bueno, aparte que la banda, digamos, pues también tienen bastantes alumnos, ambas bandas de la Escuela de Música, y digamos, porque en parte, si la simbiosis que tiene que haber siempre entre la banda y la escuela tiene que ser importante, porque ellos se tienen que nutrir de los alumnos que nosotros sacamos, y aparte, digamos que muchas veces los alumnos, sin ninguna actividad externa donde puedan, como por ejemplo estar tocando asiduamente en bandas, en conciertos o algo, pues digamos, dentro de la escuela llevamos un temario, aunque también tenemos las audiciones, pero son algo más esporádicas, son trimestrales, una al trimestre. Digamos que el alumno, muchas veces hay alumnos que no están en ninguna banda, por ejemplo, bueno, también hay casos de que no, pero hay algunos que, por ejemplo, yo tuve uno que no estaba en ninguna banda, y la verdad que llegó un momento en que lo que era simplemente aprender y no poder expresar lo que aprendía después fuera del centro, pues le causaba un poco de malestar, ¿no? Bueno, uh-huh. al final se aburría un poco, y bueno, pues la simbiosis siempre de poder tener alumnos en las bandas que, digamos, allí expresan lo que están aprendiendo en el centro, incluso el centro forma esos alumnos para que las bandas sigan subiendo de nivel, pues siempre es importante. Claro que sí, es lo que quería reseñar, ¿no?, que aunque son ajenos, tanto escuela como banda, por un lado la grupa, por otro lado la Banda Municipal de Música, pero están relacionados en este sentido, porque bueno, pues todos trabajan por la música en el municipio, ¿no? Entonces sí que tienen esa relación, y bueno, pues hay que nombrarlas. La banda y la agrupación ofrecerán su concierto el viernes 22 de noviembre en el Francisco Fató a partir de las 10 de la noche, y en el caso de la Escuela Municipal de Música, como decíamos, los profesores principalmente ofrecerán ese concierto a partir de las 8:30 este lunes 18 de noviembre. ¿Se elige el lunes el día? ¿Por qué? Principalmente porque es el día que están todos los profesores. Ah, bien, bastante claro el motivo, ¿no? No hay otro. Sí, sí, principalmente. Bueno, se ofrece siempre otros días, pero sí. No sé, es el día que, digamos, tenemos el centro dispuesto entero con todas nuestras aulas para nosotros, y para no estar cambiando día, más que nada por el alumnado, porque si un profesor que viene el lunes y quiere incluso cambiar, por ejemplo, al jueves o al, bueno, el viernes estaba ya cogido por las bandas, ¿no? Al jueves o al miércoles. Uh-huh. Pues digamos que también, porque los profesores, aunque a partir de las 8:30 empecemos concierto, pero desde las 4 estamos dando clases. Claro. Entonces, uh-huh, para no cambiarle tampoco un poco la agenda del centro con los alumnos. Uh-huh. Bueno, pues tenemos entonces ese concierto a partir de las 8:30 el lunes, como decíamos, por parte de los profesores de la Escuela Municipal de Música, concierto con temas clásicos, moderno, pop, me decía, obras instrumentales también del siglo XX, todo eso es lo que se va a poder escuchar en este concierto. Y luego ya imagino que desde el centro, desde la Escuela Municipal de Música, preparando todo lo relacionado con el concierto de Navidad y con esas audiciones fin de trimestre. Bueno, todavía queda, pero ¿tenéis pensado algo de cara a los conciertos de Navidad? Ya no solo lo que es la propia escuela, sino también, bueno, pues los grupos que forman parte de la escuela, ¿no? Recuerdo esa iniciativa del año pasado, el coro de Voce Blanca participando en el concurso de Canal Sur. Luego también están los conciertos que ofrece la coral, por otro lado. Cuéntanos, ¿qué tenéis en mente? Sí, bueno, perdón, ahora que has dicho la coral, sí. La coral también canta en este concierto. Uh-huh. Se me había pasado por alto. Canta también un par de piezas en este concierto. Pero sí, bueno, como has dicho al principio, ¿no? Llevamos poco tiempo de curso, entonces la coral va a cantar solamente dos piezas en ese concierto. El coro de Voces Blancas pues aún no está preparado, porque sí, de verdad que el coro de Voces Blancas sí entran bastantes niños nuevos, entonces, sí, digamos, hay que formarlos un poco. Entonces, pero sí que en Navidad pues habrá un concierto bastante grande, o por ejemplo un concierto individual del coro de Navidad, y aparte las audiciones donde estará el coro de Voces Blancas. Digamos, todavía no tenemos enfocado cómo se hará, pero sí es verdad que en Navidad pues va a haber muchas más intervenciones, aparte de espero también por parte de los profesores, por parte del alumnado, va a haber pues, aparte de las audiciones normales, pues el coro de Voces Blancas, la coral polifónica, la banda académica. Tenemos varios grupos. Varios grupos, y todos ellos, bueno, comienzan ahora a trabajar de cara a ese primer concierto, por así decirlo, que será con motivo de la Navidad. Luego ya llegarán otros más, pero en principio la primera muestra de lo que están aprendiendo llegará en Navidad, ¿verdad? Sí. Claro. Es la primera edición que tienen en trimestral. Pues José Luis, vamos a quedar aquí. No sé si quieres invitar a todos los oyentes de Radio Brique a que no se olviden del concierto que vais a ofrecer el lunes, concierto por parte de los profesores de la Escuela Municipal de Música con motivo de la conmemoración de Santa Cecilia. Y bueno, pues como siempre, abierto, ¿no?, el centro a todos los ubriqueños que quieran disfrutar de la música. Por supuesto, está todo el mundo invitado, y esperemos que todo el mundo pueda disfrutar de este concierto, que lo hemos intentado hacer pues lo más ameno posible. Tampoco, también no hemos querido ni quedarnos cortos ni sobrecargarlo, digamos, lo preciso para que todos los instrumentos se puedan escuchar, que también pues aquellos padres que quieren acercarse con sus hijos y poder escuchar los instrumentos de primera mano, incluso, digamos, como reseña para aquel que le guste, por ejemplo, cualquier instrumento, pues mira, pues la oportunidad de escuchar a un profesor tocando, pues la tienen en este concierto. Pues ahí tienen también esa posibilidad de disfrutar de la música y escuchar a los profesores de la escuela. Nos quedamos aquí, José Luis Chacón, muchas gracias por estar con nosotros, y seguiremos informando de todas las actividades que se organicen por parte de la Escuela Municipal de Música. A ustedes, buenos días.